español, yo soy español, sí, soy español, yo soy. Soy español y lo grito a los cuatro vientos. Tú no me verás currando ni aunque a mí me sobre el tiempo. Bebiendo, sí, de botellón en botellón. ¿Qué puede ser mejor que soltar un buen capón? Somos más de campo que las mismas hortalizas. Año 2009 el español se moderniza, pero se le ve a la legua. ¿El qué? Que detrás de este PC aún ahí está la yegua. De cabeza, el español no mengua. Me cago en tu puta madre, es la riqueza de la lengua. A mí no tienes cojones. Y el español va y lo hace. Y el palillo entre los dientes ya hace ya desde el nacer. Hay que ver los poemas, que la obra ya se escucha. Obrero por delante y por detrás es una hucha. Jefa, me lleno entero de lefa cuando vea sobre a Bermúdez en la tele y yo sentado en el sofá. Yo soy español y me lo unto todo con paña, que con pan hasta las fresas. Típico, como el tapete de la mesa. De todo color, la sevillana y el torero encima del televisor. La comida con un puro cae mejor. Y para que la ducha si la colonia quita todo mal olor. Solo hay que ver lo que tengo alrededor. Porque yo en mi interior, sí señores, yo soy español. Contestó una buena copla, chiquillo, que se quita el rato. Es una basura, esto no vale nada. En España, otra, hombre. Yo sí soy español, yo soy español, sí soy español, yo soy uno grande y libre. A este sí no hay quien le sobre, porque tengo la razón, de ahí mi formación. Soy español y lo grito a los cuatro vientos. Odio a los negros y no siento arrepentimientos. El telediario ya no es lo que antaño era. Yo recuerdo bien el lodo y su gran cabellera. Soy cope cada día, sintonizo tu dial. Los santos en el micro dándome el gran matinal. Con la cabeza rapada yo trafico mierda andada. Este fin de pillo turca. Y luego que ya putas en burka. No tengo la ESO, ni falta que me hace. Estudio yo por libre, así es como me nace. La gran España hoy amanece, jóvenes luchando en las calles por la hierba que su jardín crece. Y es que con el humo cada vez veo más claro, política corrupta, menudo descaro. Si Franco levantara su cabeza sabría de mi naturaleza. Soy patriota, católico y un poco idiota. Y es que la televisión siempre dice la verdad. Consumimos todo nuestro sueldo Navidad tras Navidad. Somos la vanguardia de élite en Europa. Y con este paso doble traigo aquí a todas mis tropas. Sí, me voy de tapas, levanto mi falange para pedir una de papas. Agarro la cinta de copas, esas ya llevo unas cuantas. Mientras me embriago, trago tras trago, ya no sé lo que me hago. Canto el cara al sol con la voz de un puto guiñón. Sí, orgulloso de ser español, ya llegó la copla. Y el sonido de los nacionales en mi equipo ya se acopla. Veo mi bandera ondear al viento y siento que prefiero aquellos lejanos tiempos en los que uno era español sin miedo ni arrepentimientos. Ay. Tornamos cerrados con millas, clau, en el idioma ese, son polacos, háblame en español, me cago en la puta, español. Yo sí soy español, yo soy español, sí soy español, yo soy. Soy español y si quieres te lo repito. Te lo puedo hacer en rap o imitando a Joselito. Camino tarareando el torito. Soy más feo que el pari, pero causo más furor que el naranjito. Reivindico cara al sol, yo pego el grito. Este niño es mi signo, me presento fidedigno a esta que es mi patria. Cálida es la tierra española. Veo a mujeres tan bonitas que me casco una gallola. Amo a las mujeres y a todos sus atributos. La banco la española, pero de medio minuto. No es que sea precoz, solo es que estoy veloz. Ese momento no entiendo la homosexualidad. Maricón, es una enfermedad mental, ¿verdad? Si lo suponía, lo sabía. Con este fin de frase terminamos la ironía. Yo soy español y esta es la biografía. Y lo admito, un Franco se me ponía. Desde luego, este país se va a pique. Este país es una mierda, lleno de negros, de moros, de chinos. Nos roba el trabajo a la gente, ¿verdad? Los maricones por todos lados. Esto con Franco no pasa, joder. Paco, ¿dónde esta puerta ha sido? Paco, vuelve, por favor. Dios mío, y Gibraltar, que nos devuelva a Gibraltar. Que nos devuelva a Gibraltar, Gibraltar, pues llora, coño. Oye, oye, que aún falto yo. Y Carmen Sevilla, ¿qué, eh? Anda ya, me favor te pone la bache ya que te voy a hacer un ra de eso, ¿no? Mira, te voy a contar la historia de yo, de joven, en el cine, y que hacía también telecupón. Oye, el micro no me lo quite, ¿eh? Oye, déjame, oye, que te voy a contar la ovejita, oye, ¿eh?